pasar ese desfile, creyendo como siempre, buscando, te sigue amando como tu veneno, profundo como siempre, llegando. Sin embargo, todo lo que fuiste, con todo lo que siempre entregaron, decís si llegaste hasta el risco, decís que pudiste volver dentro de esta piedra. Solo aire existe, buscaremos siempre, siempre más. Sabiendo cómo cambian los caminos, sabiendo que no hay vida después, sentís el calor de tu tiempo, sentís el color de tu amor. Dentro de esta piedra solo aire existe, buscaremos siempre, siempre más, siempre más.